tropical, junto a tu grupo, Los Zombies, en Dixar Records. Porque te alejas de mí, llorando estaré, no me olvidaré de ti. Tú te alejarás y muy solo quedaré, triste viviré y olvidarte no podré. De mí, llorando estaré, no me olvidaré de ti. Tú te alejarás y muy solo quedaré, triste viviré y olvidarte no podré. Tú eres la chica que yo más quiero, toda mi vida daría por ti. Mujer soltera, ven a mis brazos, mi vida entera será de ti.